Muy buenos días a todos, a todas, señor gobernador de la provincia de La Pampa, señor vicegobernador, señora vicepresidenta del Parlasur, señora viceintendenta municipal, señores ex gobernadores, mandato cumplido de la provincia de La Pampa, autoridades del ejército argentino, señor senador nacional, autoridades provinciales, municipales, víctimas del terrorismo de Estado, familiares, amigos y queridos vecinos, vecinas, alumnos y docentes de los distintos establecimientos educativos de la ciudad. Estamos a 47 años del inicio de la página más oscura que ha tenido la historia de nuestro país, cumpliendo también este año 40 años de democracia ininterrumpida. Nos tiene que llamar a la reflexión este momento. El 24 de marzo de 1976 se iniciaba, como les decía, uno de los procesos más oscuros, un verdadero genocidio en nuestro país, y el terrorismo de Estado imperó en cada una de las calles y en cada uno de los rincones de nuestra patria. Buscaban atemorizar, buscaban desaparecer, utilizaron medios hasta ese momento inéditos en la historia de la Argentina. Tenemos como ejemplo el exilio de muchas personas, la cesantía de los empleados públicos de todos los órdenes del Estado, la persecución ideológica, el encarcelamiento en cárceles comunes, donde cientos de pampeanos y pampeanas fueron enviados, la cárcel de Resistencia, la cárcel de Villa Devoto, la cárcel de La Plata, la desaparición forzada de personas, la tortura, la muerte y la sustracción de identidades, algo que no existía en nuestro país. Y todo esto macabro y este accionar delictual y genocida no era casualidad, ni era en vano, tenía un objetivo específico. Y ese objetivo específico era poder implantar en nuestra patria un modelo económico y social que a partir de un desarrollo continental estaba imperando en el mundo, que era el neoliberalismo, creado por Milton Friedman y la Escuela de Chicago, y a sangre y fuego había que imponerlo en nuestro país, y así lo hicieron. Por eso, cuando hablamos de la última dictadura, tenemos que hablar de una dictadura cívico, militar, eclesiástica y judicial, porque hubo sectores de distintos ámbitos que colaboraron, fueron colaboracionistas con esta idea de implantar a sangre y fuego este modelo neoliberal en nuestra patria, que, como decíamos, persiguió y desapareció miles de argentinos. Nuestra provincia nunca fue una isla. Este plan macabro de desaparición física de miles de argentinos se enmarcaba en un plan continental. Esto pasaba, como les decía, en distintos países de la región. Y La Pampa no era ajeno a ellos. Acá tenemos quienes pueden dar testimonio certero de las atrocidades que pasaban. Acá, a escasos metros, si miramos a la derecha, en ese primer piso de este lugar funcionaba el centro clandestino más grande que tuvo la provincia de La Pampa. Allí se torturó, allí se vejó, y allí se encarceló a cientos de pampeanos. Esto nos tiene que llamar a la reflexión y también destacar a los distintos gobiernos de la provincia de La Pampa, recuperada la democracia, que han hecho muchas acciones para poder mantener viva la llama de la memoria, para poder hacer acciones de estricta justicia con los exsanteados, para poder sostener la llama de la memoria, la verdad y la justicia en nuestra provincia. Tenemos como ejemplo de lucha y como ejemplo de convicción política a nuestras madres, a nuestras abuelas y a nuestros hijos, que lucharon por momentos en soledad y por momentos con mucha convicción para poder sostener estas banderas durante años, incluso en momentos donde el Estado argentino les daba la espalda. Por eso el pueblo argentino tiene en ellas las banderas y el ejemplo para seguir adelante. Les decía hace un momento que el Poder Judicial fue parte de esta gesta macabra. La misma Corte Suprema avaló, como había avalado en 1930 el primer golpe de Estado en la Argentina, avaló todas las atrocidades. Se negaban amparos, se negaban habeas corpus, fueron parte de esta implantación de este modelo económico y social que traía el neoliberalismo. Hoy han dejado de lado los tanques, han dejado de lado los centros clandestinos, producto de la lucha de todo el pueblo. Pero créanme que ese modelo quiere seguir imperando y utilizan algunos de los mismos métodos con las persecuciones policiales y con las persecuciones judiciales. Por eso es muy importante que reflexionemos y es muy importante este espacio de la memoria que se crea aquí en la ciudad de Santa Rosa. Los argentinos y argentinas, les decía, tenemos el ejemplo de lucha de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros hijos. Vaya para todos ellos mi más sincero reconocimiento. Por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, a 47 años de este golpe genocida, seguimos diciendo más que nunca que los derechos humanos no son ni serán un curro, que fueron 30.000, que fue un genocidio y que vamos a pelear por tener más memoria, verdad y justicia. Muchas gracias a todos y a todas.